somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. ...22 minutos ya pasaron de la medianoche de este viernes 28 de febrero de 2014... ...programa número 230 de Diario del Futuro... ...y arrancamos hoy con un tema referido al comienzo de clases... ...algo que sí, quien está del otro lado escuchando... ...tiene hijos que van a la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires... ...sin dudas va a interesarle, tiene que ver con el tema de las vacantes... ...tiene que ver con el tema de las aulas modulares, aulas container... O como quieran llamarlas, porque cada uno tiene un nombre, parece. Así es, vamos a comentar un poco lo que está pasando en lo que es la educación inicial, el nivel que alcanza a los niños y a las niñas de 45 días hasta 5 años, todo lo que tiene que ver con la educación pública. Hay un problema de falta de vacantes, todavía el gobierno de la ciudad no ha dado números oficiales, cifras oficiales y certeras sobre cuántos son los chicos que no tienen vacantes. Ahora, a días del comienzo de clases, tendrían que haber empezado esta semana, se atrasó para el miércoles que viene, es cuando van a empezar las clases finalmente en la ciudad. Inclusive todavía no se sabe porque no hay un acuerdo en cuanto a las paritarias todavía, así que eso podría haberse frenado el comienzo de clases el miércoles. Pero lo cierto es que todavía a días de que comiencen justamente las clases para los niños en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no hay vacantes para todos. Esto es un problema que se ha judicializado porque hace unos años ASIJ, que es una organización que trata este tema, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ha intervenido, ha detectado la falta de vacantes desde el año 2002, que viene haciendo como un diagnóstico de lo que pasa en relación a la falta de vacantes en el nivel inicial, y viene detectando que en 2002 había 4.393 vacantes que faltaban en este nivel. Este número fue en ascenso, se ha mantenido en los últimos años, hasta 2013, en el que detectaron que había 6.767 chicos que no tenían vacantes para poder ingresar y que quedaban afuera de la educación pública inicial. Hace 3 años, en el 2011, se hizo un acuerdo a nivel judicial que el gobierno se comprometía a realizar una serie de obras para justamente mejorar la calidad educativa de los chicos que estaban dentro del sistema educativo inicial y para aquellos que todavía no habían podido ingresar. Se habían pactado una serie de 24 obras en todo el territorio del gobierno de la ciudad. Hasta el momento solo se realizaron 14. Bien. Hay un incumplimiento ahí por parte de lo que es el Ejecutivo porteño. Y por eso, ayer por la tarde hubo una reunión, el juez Pablo Mántaras, que es el juez en lo contencioso administrativo del juzgado número 3 de la ciudad, convocó una reunión a todas las partes que vienen formando parte de este litigio que viene, como decíamos, hace 3 años, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, la Asesoría Tutelar de Primera Instancia de la Ciudad, y padres y madres de aquellos chicos que vienen siendo afectados por esta cuestión. Que se vieron perjudicados, exacto, digamos, por el asunto. Participaron de esta audiencia en la que el juez de alguna manera le pidió explicaciones al gobierno de la ciudad y al dar cuenta que todavía había cuestiones de obras y edilicias que no se habían llevado adelante y no se había cumplido ese pacto que se había hecho hace 3 años, el juez dictaminó una serie de medidas que van a resolverse en los próximos días o al menos pretende que se resuelvan. Nosotros hablamos con Dalila Antunes, ella es abogada y codirectora de ASIJ y formó parte de la audiencia de ayer que se llevó a cabo a la tarde y nos contaba qué es lo que viene ahora y qué es lo que le pidió el juez al gobierno de la ciudad. En el plazo de un día le ordenó que acompañe información sobre las aulas modulares. Una de las cosas que nosotros planteamos en la audiencia es que el gobierno prevé la instalación de estas aulas modulares en toda la ciudad sin haber acompañado esta información al expediente y sin haber acompañado ningún estudio del que surja que la instalación de estas aulas modulares no van a impactar en la calidad educativa de la escuela. Hay muchos casos en los que las aulas modulares se están colocando, por ejemplo, en patios de los establecimientos. Esas aulas están aumentando mucho la matrícula de las escuelas sin que correlativamente se aumenten las áreas destinadas a espacios de recreación o comedores o espacios de reunión, etcétera. Entonces, una de las cosas que se le pidió fue que en un día indique dónde están ubicadas estas aulas containers en cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Después, en 2 días, se le ordenó al gobierno que acompañe información completa y desagregada sobre la cantidad de niños y niñas que hay en lista de espera en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la matrícula, sobre la cantidad de niños que están inscriptos en cada una de las aulas, porque otra de las denuncias que hemos recibido es que hay aulas superpobladas, y sobre las vacantes disponibles que habrían algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en el nivel inicial. Por último, una de las órdenes más importantes es que el gobierno acompañe información sobre las obras que proyecta realizar para resolver en forma definitiva el problema. Escuchamos ahí a Dalila Antunes, ella es abogada y codirectora de ASIJ, formó parte de una audiencia que convocó el juez Pablo Mantaras a referentes del gobierno de la ciudad en lo relacionado a educación y a aquellas partes que forman parte de un litigio de hace 3 años en el que se reclama que se solucione, que se dé una solución inmediata a lo que tiene que ver con la falta de vacantes en la ciudad, en el nivel inicial en particular. Hay, como decíamos, no hay números oficiales en relación a esto. En otra causa que hay abierta en la justicia que habla de la educación en todos los niveles, se dice que son 9.600 los chicos a nivel inicial que no tienen vacantes todavía. El gobierno de la ciudad habla de 4.200, o al menos en esta audiencia de ayer mencionaba este número. Hay una diferencia, ¿por qué? Le preguntamos justamente a Dalila Antunes, esta representante de ASIJ, que nos explicara un poco esto, por qué hay esta diferencia de números entre 9.600, que es la cifra que de la que se habla en otra causa judicial, y 4.200, que es la que mencionaban los referentes del gobierno de la ciudad ayer, y nos explicaba esto. Una clave para entender por qué el gobierno dice que la cantidad de niños en esta espera es de 4.200 es porque ellos consideran que la instalación de estas aulas modulares es una solución definitiva. Entonces todos estos niños que asisten a estas aulas ubicadas en pasillos, por ejemplo, ya están incorporados al nivel educativo inicial y considera que en esos casos el problema está resuelto en forma definitiva. Lo cierto es que escuchábamos ahí a Adriana Antunes, que ya es abogada de ASIJ. Lo cierto, decíamos, es que aquellos niños que van a desarrollar su formación educativa en pasillos, en lugares que no son apropiados para llevar una educación con la calidad necesaria, no en relación, si uno tiene en cuenta la constitución de la ciudad y todas las leyes que reglamentan la educación, no están realmente cumpliendo su derecho a la educación. Entonces, por eso no se los enmarca y no se los entiende como parte del sistema educativo oficial. Es como si estuvieran, no sé, en una carpa, ¿no? Están tomando clases. Exactamente. Aparte, no se da solución, se abarrotan esos espacios que tienen que ver con espacios de recreación, con espacios que son para los chicos para jugar, para divertimento, para el ocio, y no se da solución a ese espacio que se ocupó para dar clases. No es que se abre un nuevo espacio para que tengan un jardín, un espacio de juegos o lo que sea. Y más allá de los lugares físicos, también hay una problemática con la cantidad de docentes, porque no es que se están tomando docentes extras para cubrir estas vacantes, sino que se van, digamos, ocupando con suplencias, con, situación sí, precaria, de forma precaria, de manera, claro, con toda parches. La situación. Exactamente, esa es la palabra. Lo cierto es que hay un pedido concreto al gobierno de la ciudad para que resuelva esto en lo inmediato, al menos que dé información a nivel judicial, porque esto, como decíamos, está judicializado en el plazo de un día, tiene un día para aportar información. ¿Dónde están ubicadas estas aulas container? Que, como decíamos, el gobierno entiende que es una solución definitiva, que no es una solución transitoria. Y ahí me parece que reside lo más grave de la cuestión, que no es que es por ahora un parche, sino que va a ser para siempre. El otro día veía al diputado nacional Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Ciudad, que subía una foto del interior de una de estas aulas modulares o container, con una mesita, unas sillitas y todo, diciendo, miren qué linda aula. Pero como algunos dicen que son containers, ahora los chicos no las pueden usar y la justicia prohibió que las chicas las usen. Están en contra de la educación, decía. Y uno se preguntaba, esas aulas modulares al aire libre con paredes de Durlock, por ejemplo, en invierno, ¿qué temperatura tienen en el interior? ¿Cómo se hace para mantenerlas calefaccionadas sin riesgo de un incendio, por ejemplo? Hay un montón de cosas a tener en cuenta que esta solución precaria del gobierno de la ciudad no llega a cubrir. Sí, hay una cuestión ahí fundamental. También con esto de que son como cool, ¿no? Tienen un poco de onda estos lugares, como hay casas que se construyen en container, pero que no son igualitarias, y eso es lo más importante, porque hay un artículo, como decíamos, de la Constitución de la ciudad, que reconoce que la educación tiene que ser igualitaria y no discriminar a ninguno de los chicos que forman parte del sistema educativo. Entonces no puede haber chicos que estén en un aula común y corriente y otros en aula container. Y si uno se fija dónde están ubicadas estas aulas, son en la zona sur de la ciudad. Sí. O sea, las zonas más pobres y las zonas donde hay más villas de emergencia, más barrios pobres. ¿Un aula pobres. Container sería el equivalente a un baño químico? Y por con ahí un anda. Poco más grande, con sí. Un poquito, sí, y un poco más adornado en todo caso. En vez de agujero para cagar, mesa para estudiar. Algo por el estilo. Algo así. Va a haber novedades en relación a esto en los próximos días, imaginamos, o al menos se va a dar información de cuáles son esos chicos o cuál es ese sector de la ciudad, ese territorio que está siendo discriminado por el gobierno de la ciudad, dando una respuesta que para ellos es definitiva, pero que evidentemente no es una solución al problema de falta de vacantes ni tampoco a la calidad educativa de los chicos. Por otra parte, también hubo novedades respecto, bien cortito, a la paritaria acá en la ciudad. ¿Sigue sin haber acuerdo? Sí, tres reuniones ya vienen llevándose a cabo con los representantes de los sindicatos de la ciudad y el ministro de Educación, Esteban Burrich, y todavía no hay un acuerdo en relación a esto. Así que también, de alguna manera, peligra o no se conoce, no se sabe si el miércoles realmente van a empezar las clases, porque si no hay acuerdo, generalmente esto se retrasa. Bien, tampoco hay acuerdo en la paritaria nacional, que el lunes va a retomar las negociaciones. Y sigue también la cuestión en otras provincias, hasta último momento, como siempre. Sí, vamos a estar seguramente contando cómo sigue esto más adelante en los próximos diarios del futuro que vengan.